te llamas? Me llamo Gabriel. ¿Cuántos años tienes? 21 años. ¿Qué haces en el semillero? Pues actúo, improviso, en ocasiones bailo, desarrollo mi creatividad. Me doy mucha más oportunidad para experimentar diferentes formas de interpretar algún personaje. ¿Qué es lo que más te gusta del semillero? Explotar mi creatividad y atreverme a hacer cosas que antes no era muy capaz. ¿Cómo se llama tu semillero? Semillero Creativo de Artes Escénicos Tecámac. ¿Qué significa para ti el semillero? Para mí significa atreverse a hacer lo que a uno le gusta y le apasiona, como el arte y el teatro. ¿Cómo te llamas? Osvaldo. ¿Cuántos años tienes? 17. ¿Qué haces de semillero? Aprender fotografía y todo lo relacionado a ello. ¿Qué es lo que más te gusta el semillero? La manera en cómo aprendo y nos enseñan, además de que son buena onda. ¿A dónde has viajado con el semillero? A Valle de Bravo, al Mercado de San Bartolo, a Los Remedios y al parquecito de enfrente. ¿Cómo se llama el semillero como tú vas? Semillero Creativo de Fotografía Sensitiva en Naucalpan de Juárez, Estado de México. ¿Qué significa para ti el semillero? Diversión, aprendizaje y pasarla bien. ¿Cómo te llamas? Me llamo Ivana. ¿Cuántos años tienes? Tengo 14 años. ¿Qué haces en el semillero? En el semillero me enseñan a transformar un personaje, cómo crear un personaje. También nos enseñan a cómo debemos actuar cuando se nos olvidan diálogos o algo así. También nos enseñan lo que está mal en el mundo del racismo y todo eso. ¿Qué es lo que más te gusta del semillero? Que prácticamente que nos enseñen eso de buena forma, que nos pongan mucha atención. ¿A dónde has ido con el semillero? Hace poco hicimos una obra en el Teatro Eugenia León. Es la única vez a donde he ido con el semillero. ¿Qué significa para ti el semillero? Para mí significa que es encontrar tu parte artística, es encontrarte a ti mismo. Claro, si te gusta, y obviamente a mí me gusta, entonces eso significa para mí. ¿Cómo se llama tu semillero? Semillero Creativo de Teatro, en Tlalnepantla de Guadalajara, Estado de México. ¿Cómo te llamas? Yo soy Nicolás, tengo 11 años. ¿A qué semillero perteneces? Yo pertenezco al Semillero Creativo de Dibujo, Pintura y Muralismo en Valle de Charco, Solidaridad, Estado de México. ¿Tú qué haces en el semillero? Pinto y hago muchas cosas. Hacemos arte popular mexicano. Pintamos o dibujamos. ¿Qué es lo que más te gusta del semillero? Lo que más me gusta del semillero es que hacemos muchas cosas y aprendemos sobre nuestro país y nuestra cultura. ¿A dónde has viajado con el semillero? Hemos subido un cerro, fuimos con los maestros y con alguien que nos explicó qué era y qué pasó, cómo se formó Valle de Chalco. ¿Qué significa para ti el semillero creativo? Para mí el semillero creativo significa algo muy bonito, porque vamos a aprender. ¿Te puedes presentar por tu nombre? Me llamo Naomi Alejandra. ¿A qué semillero perteneces? Pertenezco al semillero de grabado de Nesa, Estado de México. ¿Qué hacen en el semillero? Aprender a dibujar. ¿Qué es lo que más le gusta del semillero? Las actividades que realizamos y cómo me enseñan a dibujar. ¿A dónde has viajado con el semillero? A mí no me ha tocado viajar porque apenas acabo de entrar este año. ¿Qué significa para ti el semillero? Para mí el semillero significa un lugar en donde me divierto y me enseñan a dibujar y me enseñan a convivir con diferentes personas.